últimos lanzamientos antes que nadie? Solo sigue a tus artistas favoritos y nosotros te diremos cuando lancen un nuevo sencillo, álbum o playlist en Spotify. Entra en Seguir y descubre nuestras recomendaciones. Si no quieres que la gente se entere lo que estás escuchando, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha y cambia a sesión privada. De esta manera, nadie se va a enterar de tus gustos culposos. We'll be right back. dos invitados. Hola. Hola. ¿Sabes cuál estaba viendo el otro día? ¿Qué? Misión Imposible 3. Ah, no. Uf, buenísimo. Sí, ¿el ese que se murió? Sí. Muy buena, ¿eh? Sí. Muy, muy buena. Philip. Sí, es este. Es de las que más me gusta de Misión Imposible. Porque sale Michelle Monaghan de Quiero Robarme la Novia. Y ella es muy sexy. Locos Adams. Sí, nada más le puse una M, ¿verdad? Era S al final. Acércate, amigo, esto es muy lejos. No, es que no fue nada. ¿Qué? Vas a ver que no fue tan prieta. Es Adam, se equivocaron. Pero aquí sí se lo puse. Y aquí tienes damas de una vez. Oh, bueno, aquí se le puede corregir. Aquí sí. Ya se metió 11-17. Digo, 1-17. ¿Y usted? ¿Qué tal soy ahí? Sí, bueno. Ya estamos, micrófono abierto. Sí. Todo. ¿Qué tal la música? Le subimos, le bajamos. Que nos diga el chat. ¿Cómo se oye este poner? ¿Sí quieres? Sí, sí. Mira, agárrate esto. ¿Qué pasó, Tito? Oh, no, quiero para oírlo de aquí y saber cómo nos oímos. Ah, entonces, sí. Pero de ahí no se oye. Ah, no quiero para oírlo de aquí. Ah, de ahí. Y Tito, se está ciclando. De algún lado se está ciclando. Yo tengo cero de volumen. Hey. A ver, pero tú lo vas a sacar de acá, ¿no? Del chat. Hey, lo voy a sacar directo. Acuérdate que está. Estoy monitoreando. Pero a ver, voy a apagar el monitoreo. Sí, bien raro. ¿De chat? Mira que le muevo. Música está muy fuerte. Hey. Ah, esa música me está dejando sordo. Hey. Hey. Hey, hey. ¿Ya apagaste el monitor? Hey. ¿Ya qué? ¿Ya apagaste el monitor? Hey, hey. Sí, soy un eco. ¿Soy un eco? Ajá. Acá de. Hey. Soy un eco. Ajá. Hey. No, Tito. Más no la rifas. Yo lo llevo aquí bien. No, sí, un eco. ¿Oyes el eco? Ajá, sí, con un eco. No, checa. Por lo que sea, tarda mucho en. Sí, se oye un eco. ¿Oye, se le eco? Se oye como 3 segundos después. Ha de ser ciclado de algún lado. Pero bueno, yo aquí tengo. No, mira, si quieres, me salgo del chat yo. ¿Del chat? No, amigo, nomás bájale todo el volumen. Ay, yo pensé que 52 te escuchas. Yo ya no estoy en el chat. Aquí estoy en silencio. Oh. Se sigue oyendo bien raro. ¿Neta? A ver. ¿Por qué tiene sonido de cochinito? Cuando estás en Discover, a veces quieres explorar nuevas canciones sin necesidad de detener las que estás wow, escuchando. Ahí pues se va a ir bueno, tiene un eco bien acá. ¿Neta? ¿Verdad que sí? Y yo no estoy monitoreando. A ver, chécale. O le muevo allá. Se escucharon los. De acá. Le bajo. ¿Ese qué es? Este es el micrófono y sí. Este es... ¿Por qué? Neta. ¿Ese qué es? Este es el micrófono. Ajá. ¿Ese? No. ¿Y el de en medio? Hey. Ah, ya. ¿Y el del medio qué es? Pero se supone que ya no estoy monitoreando. ¿Pero el del medio qué es, Tito? El del medio... ni idea. Aquí es el micrófono. Y aquí no va nada. Ay, a ver. A ver, chécalo. ¡Oh, Tito! Hoy viene dormido, Tito. Hey. Hey. No digo nada, hey. Y eso que la música está bien bajita. ¿Ya? ¿Ya se oye bien? Ya no se oye nada. Ahí está ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, copa? Le subo la música, le bajo. Es que fíjate que... A ver, sí, comparto. Ahora ya no se oye música. A ver, comparte de música de ahí. Listo. Siempre es un pedo diferente. Pues es que la vez que no vino a Sabi había quedado bien. Ya sé. Vale, vamos a empezar a esperar. Hey, hey, hey, gente. De aplicación de Mixer, ¿qué le pasa? Yo digo música. Ah, pero es. ¿Cómo ves? Con la música. Creo que así es mejor. ¿Sí? A ver, hablemos un momento. ¿Y cómo te va? ¿Todo bien? Ya, creo que sí. Maldito delay también. 20 segundos de delay. Cuando hablas muy fuerte es cuando se distorsiona. Qué bueno que nadie está escuchando en este momento. ¿Cómo se oye? O sea, ¿cómo que se satura? No sé. ¿Este qué era? No me acuerdo. Según yo, este es el micrófono. Pero este, no sé qué. A ver, súbele. Nada más la fuente. A ver, ponle el tercero. Nada. Fíjate que ese no se oye ya grabado. Te lo juro. Le voy a poner no input. Okay. Okay. ¿Este qué es? Esa es la... Si agregas una lista. Entonces podemos quitarlo. Hey. A ver ahí. Ahí está. Iba, ¿cuál es? Era ese. ¿Cuál este? Ah, no. A ver, vamos calándole ahí, porque ya vamos tarde, sí. No. Si bien se secó raro. Oye, es un eco. Como una especie de distorsión rara. ¿Al fondo? Bueno, YOLO Swag, vámonos así. Vámonos. Ahí les va el intro. Esto va a empezar. ¡Hey, gente! Bienvenidos una vez más al Power Podcast. Neta, bienvenidos una vez más al Power Podcast. ¿Dónde tienes la cabeza? Neta, no lo había abierto. ¡No! ¡Qué feo! Oye, pero muévela acá para que se ama. Oye, pero se sigue yendo culerísimo. Ay, ya la de cambiar, mono. Oye, episodio 52, neta. Sí. Ay, no. Según yo lo había cambiado. Según. ¿Yo cuánto llevamos de programa? Como media hora, ya. No, ya estamos hablando del final de los. No, están así, chingón. Ya, soy chingón. Sí, era lo del. Mono. Sí, eso ya es muy raro. Sí, ya. Oye, hey, gente. ¡Hey, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más! Con el podcast, el equipo original, el crew original. Así es. Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Puner Podcast en su episodio 52. Por ahí se nos fue, creo, que estábamos, Estamos hable y hable. Hable y hable. Bien acá, bien cuates, bien chido todo. Y resulta que, pa... Que a Tito se le había olvidado prender el micrófono. No le quité el lente a la cámara. Ah, suele pasar. Vámonos en chinga, porque ya perdimos mucho tiempo. Ya perdimos los locos sanas, 1991. ¿Qué haces en el 91? Nacías, amigo. Estábamos naciendo. Estábamos aprendiendo a convivir con nuestro mundo. Era un pequeño fetillo ahí que estaba. Decías, Manchegui, Debbie. Amorcito, Homero, hermano. Petrushka, no, bueno, no importa. Oye, ¿cómo empieza Locos Adams 1? Fíjate que no me acuerdo muy bien, pero es esta película en donde el tío Lucas no es el tío Lucas. Ajá. Y son como unos impostores intentando robarse la herencia, porque sabrás tú. Ajá. Que Homero Adams era millonario, ¿no? Era millonario, pero dentro de todos los personajes ficticios millonarios que existen en el mundo de la ficticinés, ¿sí? Homero es dentro de los 6 primeros. Neta. Sí. Es que fíjate que hace muy buen papel Robert Julia. Roberto Julia, porque es de Puerto Rico. Roberto Julia. Que murió hace sus añitos. Ya tiene tiempo. Ya murió después de grabar Street Fighter. Street Fighter. Y cool. Street Fighter es de. Del 94. Oigan, amigos, un pequeño paréntesis. Debemos hablar de Tenacious D. Ya lo has dicho siempre, Tito, yes. Pero no te hacemos caso. Tenacious D, ¿cuál? Bueno. Tenacious D es la onda. Es la onda. Uy, sí. Tío. Está en Netflix, pero bueno. Neta, ya está, la de la Puebla de Destinos. La Puebla de Destinos. Oh, ya tiene rato. Ahí se los recomiendo. Cuando pero, tenga tiempo. Oye, Robert Julia, Morticia, Pericles, Merlina, que es miércoles. Dedos. Miércoles como oye, el Powner. El tío Cosa. El tío Cosa. Que tenía, era este tipo de pelos hasta el tobillo. Como los de ZZ Top. Yeah. Y sus barbas. Pero solo que tenía lentes, Mira, un invitado. Hola, invitado. Continúa, porque se nos va el tiempo. Y el invitado. Pues nada, que Morticia Adams, Largo. Mande usted. Recapitulando un poquito, esta serie es del 64. La serie habla en Queen. Pero la película, amigo. La película es del 91, como habíamos dicho. Wow, Don Powner nos está marcando porque la regamos. Sí. Don Powner. A ver. Sí, bueno, Don Powner. Buenas noches. Nos están regañando. Ya estuvo. Sí. ¿Qué dijo Don Powner? Dijo que ya estamos, que nos catapultáramos a la verga. ¿Qué pedo con nosotros? ¿Que nos cómo, perdón? Catapultáramos a la verga. Básicamente. Ese Don Powner siempre tan groserillo. ¿Qué decías de la película 91? Raúl Julia, ¿cuál Robert? ¿Dije Raúl? Sí, no, dijiste Robert. Ah, cierto. Raúl Julia. Raúl Julia, interpretado nada menos y nada más. ¿Verdad? Nada más y nada menos que por Humberto Vélez, amigo. ¿Sabes quién es Humberto Vélez? Claro. ¿Sabes quién es Humberto Vélez? Claro. ¿Sabes quién es Humberto Vélez? No. ¿El invitado sabe quién es Humberto Vélez? ¡No! Pues sí. Es el mismísimo Homero Simpson, amigo. De la versión latinoamericana de los Simpsons. ¿Cómo es? Me encantan estos sábados de cojera. Dice, pero es miércoles, Homero. ¿Qué más? A ver, está... Oye, dime... espérate que, por cierto, en Fox tienen un evento bien padre todo el mes de febrero. Qué bueno que lo mencionas. ¿Ayer fue March? Ayer fue March. Hoy es Bart. Chido, neta. ¿Qué, pa- ¿qué? ¿Yo? ¿Qué? No sé. Ah, muy sencillo. Pues mira, todo febrero, cada día es un personaje nuevo. Bueno, un personaje diferente. Oh, okay. O sea, los episodios son de un personaje en específico. Son temáticos, vamos. O sea, en torno a March, en torno a Homero, en torno a... El del señor Burns, el asesinato del señor Burns es muy bueno. El asesinato del señor Burns. Muy, muy bueno. Me acuerdo del les traigo, pa. Les traigo, amor. Pero eso para otro día. ¿Qué más con los Locos Adams? Oye, está la abuela también. La abuela. Esta abuela que... Está loca. Es que no están locos. Así son, Tito. Los locos somos nosotros. Es que exactamente. Buen punto. Porque los Locos Adams retratan que ellos son muy normales. Bueno, para ellos es muy normal como son. Pero a la gente normal se les hacen raros y dicen, ¿no? ¿Qué costumbres tan raras, no? ¿Qué es eso de ustedes hacen? Yeah. Y entonces siento que los Locos Adams son como un poquito... Hola, Luis Carlos. Tal vez el invitado secreto era Luis Carlos y no quería decirlo. Tal vez está aquí antes de dormir. Mire. Mire usted. ¿Qué dice por ahí? Dice... ¡Hola! La familia peluche, exactamente. ¡Qué atinado! ¡Qué bárbaro, eh! El mejor personaje... ¿Quién es el mejor personaje de los Locos Adams? ¿En esa primera? Sí. Lucas. Uf, el tío Lucas es... No, porque el tío Lucas no es el tío Lucas en realidad, hasta casi al final. Ah, sí, cierto, que es como un... Es alguien que se quería robar la herencia, ¿no? Porque recordemos, Homero es asquerosamente rico. Pero ¿qué tal que es el doctor Emmett Brown? Oye... Es mi marciano favorito también. Oh, sí, cierto. Para que te cuadres. Ah, no sé si estés solo en la vida. Yo estoy contigo, amigo. No te apures. Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Mejor conocido como... ¿El Doc? Emmett Brown. Emmett Brown. Oye, tiene un buen de películas. También sale en Star Trek 3. Uh-huh. Así es. Sale en... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger? Es el que quiere matar a Roger Rabbit. Exactamente. Sale en Hey Arnold, la película. Sí. ¿Es el abuelo? ¿Será el abuelo? Se parece al abuelo. Ni idea, ¿eh? Esta película de 2002. Oye, pero no estamos hablando de esa película. Ok. No, es el coronel. Es el coronel. Bueno, regresemos a los Locos Adams. El tío Lucas no es el tío Lucas. Es un impostor. Exactamente. Homero es asquerosamente rico. Homero es asquerosamente rico y quieren su herencia. Merlina es rarísima, ¿no? Merlina. Bueno, si estás solo, invita más gente. Merlina es... Fíjate que yo siento que esta es una película floja. O sea, recuerdo muchísimo más la segunda. Sí, es que en la segunda explotan totalmente el... Es que son dos películas en la segunda. Son dos películas en la segunda. Sí, es el campamento y la y lo que pasa en la casa. Son dos Debbie. Éxito, Betty Salazar, un abrazo caluroso. Y un invitado por ahí que no quiere revelar su identidad. No quiere. Debe ser un superhéroe. Debe ser un superhéroe. ¿Sabes por qué no hay gente? ¿Por qué? Porque no lo compartes en Plus Beats. Ahí va, ahí va. A ver, Pussy Beats. ¿O cómo era? No, Puke Beats. Porque vomita cuando se le antoja. ¿Qué más dice de la familia Adams, Tito? De la familia Adams. Esta película del 91, con una duración de 100 minutos... Les digo algo, la verdad yo no la recuerdo con mucho amor. ¿Neta? Es lo que te digo, es que es mejor la 2. Es que sí está chida, pero no está tan chida. O sea, me gustó en su tiempo, pero ahorita ya digo, ay, los Locos Adams chido, pues sí. ¿No la volvías a ver y te lamentabas así de corrido? No, la neta no, yo creo que sí la vi muchas veces cuando estaba morrillo, sobre todo en el canal 6. Aunque te sí, en Azteca 7, ¿no? Aunque te confieso algo, no recuerdo tampoco muy bien la película. Porque... Tengo más fresca la 2. Aunque la 2 tampoco es... Bueno, sí. No, la 2 es... Oye, pero ¿qué tal el final de la 1? ¿Cómo acaba la 1? Que está embarazada. Y tiririrín. Tiririrín. Tiririrín. Tiririrín. Tiririrín. Tiririrín. Oye, ¿Cristina Ricci sale en algún otro lado? Claro, Monster. Casper. Ah, ¿neta es ella? Gasparín, amigo. Claro, Gasparín. ¡Gasparín! Es la que le gusta el Gasparín. Le gusta el Gasparín. El fantasmita. Cristina Ricci, hoy actualmente con una edad de 33 años. Híjole, ya llovió. Con Con una estatura de 1.55 metros. Ah, chaparrita, bueno. Chaparrita. Mejor conocida por Sleepy Hollow. Ah, también sale en Sleepy Hollow. ¿Cómo no? Ah, sí, es la novia del Johnny Depp. Digo, Depp. En Gasparín, como ya habían dicho. Los Pitufos 2, yo no la he visto. No la veas, es de las peores. Speed Racer, Meteoro. Tampoco he visto Meteoro. Bueno, no he visto. La película. La película. La serie era muy buena. Uf, buenísima. También, ¿en qué otra película sale? Dice Luis Carlos que está buena la página de Wikipedia. Pues de repente, depende de qué te metas a buscar, si encuentras cosas muy interesantes. Cristina Ricci. De hecho, no estamos en Wikipedia, estamos en IMDb, ¿no? Y Google. Y Google. Google. Google. ¿Los Google Dolls? ¡Ah! Si no sabe de bueno, música, probablemente no entendió ese chiste. Cristina Ricci, dijimos que era Merlina. Deberían de... Bueno, es que no sé. ¿Cómo Merlina sería? Adams. ¿Crees que hubiera tenido la misma aceptación si se hubiera llamado Miércoles? No, creo que no. Merlina es... Es buen nombre, fíjate. No, Pericles. Pericles es el mejor nombre. Pericles. Pericles es el mejor nombre en toda la serie. Oigan, pero toda la película. Como Angélica Houston. Oye, que Angélica Houston es la que sale también en la esta de... Las brujas. Las brujas. Dude, las brujas. Ella es la bruja. Ese bro. Juego me da... Esa película me da miedo. Todavía. Todavía con los ojos morados. Ah, ya sé cuál dice. Sí. Muy buena. Que era muy guapa como Morticia. Sí, la verdad, sí. Que tenía este... Con Homero, ¿no? Eran este... Que siempre la besaba hasta... Le besaba todo el brazo, ¿no? Sí, ese era... Ese... Eran muy románticos. Demasiado. Por así decirlo. Cachondos. Machari. Cachondos. Cachondos, sí. Como buen potosino. Oye, ¿quién era, ¿quién era Pericles? O sea, si no eres cachón, no eres potosino. No, pues está bien, Pericles. Jimmy Workman. ¿Ese qué? Bueno, en su casa lo conocen. La persona que dobla la voz de Pericles es una mujer. Ya ves que tiene la voz. Sí, ya viene así. Como también la voz de Goku. Que la voz de Goku es la voz de Rafa de los Simpsons. ¿Neta? Neta, claro. Pero a Rafa lo doblan varias veces, ¿no? Sí, pero el de los nuevos es... Ok. Jimmy Workman, que no tiene gran hacer en su carrera. Pobrecito. No, de hecho, también sale en Mejor Imposible, que es de Jack Nicholson. Jack Nicholson. ¿No la he visto? Motherfucking Jack Nicholson. No, tampoco la he visto. Oye, que bueno, esta continuación de Locos Adams, de 2 añitos después. ¿Qué? 2 añitos después de la primera parte de Locos Adams. Sale Locos Adams 2. Espérate, pero eso es para la siguiente semana. Ok. Solamente aclarando. Pero oye, Raúl Julia. ¿En dónde más sale Raúl Julia? Street Fighter. Sí. ¿El beso de la mujer araña? Sí, el beso de la mujer araña. Bueno, pues ya no lo he visto. Ah, que hablamos de Street Fighter, pero del 94. ¿Cuál otra está? Hay una que salió después, ¿no? Hay otra película de Chun-Li, Street Fighter. Claro. Pero hay otra, ¿no? ¿No hay otra? Aparte espero de que no, la del 94. Porque todas están bien piteadas. Pues ya, bueno, Tito. Yo lo recuerdo por... Para mí, el papel de Robert Julia... Bueno, de Raúl Julia, perdón. Robert. ¿Por si quieres ponerle se nombre? Va, y no, se dice Puerto Rico, el dude. Raúl Julia. No. Robert Julia. Raúl Julia. Robert Julia. Tiene el acento en la... Maldito nórdico. Raúl Julia. Julia, exactamente. Bueno, ahí les va. Nació el 9 de marzo del 1940. Y murió un añito después de Locos Adams 2, en el 94. Qué triste. Ah, pero qué buena película. ¿Cuál? ¿Locos Adams 2? Sí. Fíjate que esa sí todavía la recuerdo con más cariño. Es que es muchísimo mejor que la 1. La 1 está buena, pero es que sí es cierto, no explotan en realidad a todos los personajes. ¿Y en la 2 sí? ¿Sientes que sí? En la 2 sí, le dan, yo siento que le dan un poquito más de profundidad, no sé. Bueno, es que no quiero quemar la película, pero ¿qué más pasa en la 1? Nada más es ese pedo de que... Ay, sí, quiero la herencia. Y luego me doy cuenta de que soy tu hermano. Y hacen el baile, ¿no? Hacen el baile de la... ¡Éxito! Se nos unió Ryoga como el de... Como el de Ryoga, claro. El de Ranma y medio. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Oye, ¿sabías que tiene nominación al Oscar? Sí, a Mejor Vestuario, ¿no? Exacto, tiene nominación a Mejor Vestuario. La playera de Pepe el Toro de Pericles. Ah, sí. Esa fue la que le dio la nominación, ¿no? Oye, Pericles, qué buena traducción al español. ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es la verdadera traducción? ¿Pugli? Pugli. Pero... ¿cuál sería la traducción? ¿Cuál sería la traducción? ¿Cómo le dicen en España? Fétido. ¿Neta? Ah, no, Fétido es el tío Lucas. ¿Así le dicen en España, Fétido? Fétido. ¡Qué cagada! A ver, esto te digo, amigo. A ver. En inglés. Es Pugli. Pugsley. Pugsley. Ándale, ese. Pericles. Morticia. Oye, ¿dirigida Gómez por Adams? ¿Quién? ¿Dirigida por? Por Chris Brown. No. ¿O sí? No. La película del 91 es dirigida por Barry Sonnenfeld. Oye, pero el pedo aquí es Angelica Houston, que también dirige Hombres de Negro 3, amigos. Tan, tan, tan. Oye, aquí el pedo es Angelica Houston. ¿Y la Houston 2? En el 1990 oh, hace Las Brujas y se ve mucho más vieja que cuando hizo Los Locos Adams. Oye, maquillaje, dude, maquillaje. Las Brujas es... Esa gente de producción se luce. Las Brujas yo creo que es de las mejores películas de terror infantiles que hay. Sí te doy miedo. Oye, hablando, poniendo un poquito en contexto, como decía Don Charmín, Hombres de Negro 1, 2 y 3. Y aparte y Locos de Adams, Locos Adams. Locos Adams 1. Locos Adams 2. Y 2 son de este amigo. Pues la rifa, el buen Barry. Barry Gómez, ah, no, ¿verdad? Sonnenfeld. Tiene otras películas, pero la verdad no ubico ninguna. The Bridget Show, ¿cuál es esa? ¿No es el diario de Bridget? No, ¿verdad? No, creo que no. Pues dale, dale, gracias. Dale, película, porque viene. Ya, película bueno. está buena, pero ya no la veías otra vez. Sí la veías otra vez, pero es que la dosis opaca, la dosis opaca. Ay, papá, que estás bien, no cámbiale. Venga, ven. Así le dices a tus papás, ¿verdad? Transcurren los primeros 45 minutos del Powner. Vámonos con las noticias ya. Vamos con las noticias, que hay un chorro. Oye. Oigo. Natia Nadella. Natia. Satia. Satia. Yo vi el nombre y pensé que era una mujer, dije, oh, por Dios. Yo pensé que era primo de Nelson Nadella. Sí, ¿qué dijiste? De Morgan Freeman. Morgan Freeman. No, Satya Nadella. Satya Nadella, habemos CEO de Microsoft. Por ahí en las oficinas de Microsoft salió un humito blanco, cuando hay papa nuevo. Pero ahora había CEO nuevo. Pero pues bueno, Satya Nadella, que por ahí llevaba unos 20 añitos trabajando en Microsoft ya. Sí, de hecho, con Microsoft Azure, él, ¿no? Él era el vicepresidente de Microsoft. Él era el encargado de... Windows Azure, si no me equivoco. De la cosa esta en la nube de ellos, ¿cómo se llama? SkyDrive. Sí. Que ahora se llama OneDrive. Exactamente, que en el Powner pasado hablamos de eso. Exactamente. Ya tenía por ahí unos 20 añitos, tiene una edad de 50 y tantos. Si no me equivoco, debe tener unos 46, si no me equivoco. ¿Sabes también qué hizo en Microsoft antes? ¿Qué hizo? Fue el que le dio la transición de Windows Live Search a Bing. Ah, exacto, que tuvo que ver con Bing, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes qué hizo en su primer acto como CEO, de Microsoft? De software, les mandó una carta a sus empleados. Ah, amigo. sí, la chequé. ¡Órale, wow! ¡Increíble! Y les dijo, amiguitos, hay que innovar. Porque en este negocio la tradición no respeta. Lo que vale. Ay, papá. Para que se vale, cuadren. Básicamente lo que vale es la innovación y no la. Pues la tradición. La tradición. ¿No? De que, soy Microsoft, deben de comprar. Es como Apple, que ya está muy dormido en sus laureles. De 1967, amigo. 1967 para acá son. 43 años. 43 años. Te confundí, ¿verdad? 43 años, amigo. Que es básicamente el sustituto de Developers. No, developers. Eso nunca va a tener sustituto. Bueno, ¿quién? Yo siempre voy a extrañar a Steve Ballmer. Developers. Ah, tienen que aplaudir. ¿Qué me dices cuando amargados llegaba con esta camisita azul claro? Y se volvía azul oscuro. Y levantaba las mangas y sí, la desesperación. Claro, claro. Se veía que no utilizaba Old Spice. Yeah. Pues ¿qué el podemos... paradito de Mega Man. El paradito de Mega Dark. ¿Qué podemos decir de...? Por ahí hemos puesto la imagen del híbrido, ¿no? De entre Steve Ballmer y Mega Man, que tenía la misma pose. Pero bueno, ¿qué esperamos de Satya Nadella? Pues digo que Microsoft ahí la lleva, ¿no? ¿Qué, ¿sabes también quién estaba? Este Stephen Elop, claro, de Nokia. Que, bueno, él ahorita, si no me equivoco, está en la división de Surface, Xbox One y Windows Phone. Él está encargado de esa división. Pura cagadera ahí. Pues bueno, no tengo nada que opinar más de Satya Nadella. Mucha suerte, un abrazo caluroso, ¿no? Que siempre nos escuchas. Y que haga gran innovación en el mundo de la tecnología. Que por ahí estaba leyendo que Microsoft... De un tanto para acá está ordeñando a Office y a Windows, ¿no? O sea que realmente aparte de eso no ha innovado en algo. Pues no, realmente no, pues tenía SkyDrive, tenía, bueno, tiene Outlook. Pues nada más les está dando como una manita de gato, pero así digas. Digamos que es el que mantiene a Xbox y a los otros proyectillos, ¿no? A ver, ustedes díganme, ¿de verdad consideran que el Windows 8 va a ser una buena, un buen sistema operativo? Híjole. Es algo complicado, ¿sabes? Es como, yo lo compararía como Arkham City y Arkham Origins. O sea, es Arkham Origins es como un poquito más de lo mismo sin romper lo que ya estaba, pero tampoco ofrecer nada nuevo. Pero Windows 8 sí ofrece muchas cosas nuevas, ¿no crees? O sea, tiene una... En cuanto a visuales y también la forma en la que interactúas. Claro que mantiene, por ejemplo, la parte del escritorio, pero... Y quita el botoncito famoso de... No, pero ya lo regresa. Ah, ya regresa. No, ya lo regresa. Sí. Es que todavía no me actualizo 8.1. Ah. Yo todavía no me actualizo 8. Pero no te pierdes de mucho, yo más, ¿sí? Yo más... Que nada, pienso que es como, si tienes Windows 8 es porque ya compraste la computadora así o es sí. Un cambio forzoso. Sí. Exactamente, siento que alguien que tiene 7, el cambio a 8 no se pierde de mucho. Básicamente. Pero bueno, pues a ver cómo le va a Microsoft. Digo, ya no es el rey que fue en los 90s. Ajá. Esta computación Godín, licenciado Nerdo. Microsoft de los 90. El Godín noventero. El Godín noventero. Casado con Windows XP. Exacto. Puede ser, ¿eh? Puede ser, como dice el perro Bermúdez. México campeón del mundo. Puede ser. Pero bueno, eso fue la noticia del CEO de Microsoft. Habemos CEO. Vámonos a la que sigue. ¿Vieron este video de la Mac Pro? Con 6 monitores. Que corre Crysis 3. Neta. Yeah. Ahí les doy el video. Y aparte los monitores... No, no les pones el video. No, no pones el video, no nos van a ver. Bueno, de hecho, pero a lo que me refiero es que... Esta Mac Pro, amigo, que cuesta... $40,000, digo, $40,000. Está desde... Yo lo chequé en la App Store. Uh-huh. En la... Apple Store. Desde $50,000 te puedes hacer de una Mac Pro. Ay, vete al pito. Y bueno, básicamente el video consiste en que le conectan 6 monitores 4K, los acomoda y juega Crysis 3, amigo. En los 6 monitores. En los 6 monitores. Go fuck yourself. O sea, digamos que distribuye la imagen en cada monitor. Yo, bueno, cuando la presentaron habían dicho que iban a poder poner hasta 4 monitores. Según, yo chequé en la tienda, te metes a la página de Apple y dice que aguanta hasta 3 monitores 4K. Pero dice que aguanta 6 Thunderbolt. Ah, 6 Thunderbolt. Entonces ahí es mi duda. porque la página de Dios es una cosa y este amigo hizo otra cosa. No sé si el usuario... es como la página que te dice que puedes expandir la memoria de tu Mac hasta 8, pero hay quienes se ponen hasta 16. Sí, que básicamente es alguien que le encontró la manera de sacarle todo el jugo, ¿no? Pero oye, que correr 6 monitores 4K... Y Crysis 3. Crysis 3... Yo creo que cada Crysis que sale es una actualización de tu compu forzosa. Dices, ah, ya salió un nuevo Crysis, deja, compro mi tarjeta, nueva de, tarjeta video, de video. Nuevo. Y mi nuevo RAM, pero bueno. Y mi sistema enfriador. Oye, como el tipo este que enfrió su compu con una bomba de Chevy, ¿no lo viste? No. Bueno, por ahí está, por ahí hay una anécdota, pero bueno. bueno, eso es de Crysis 3. Qué chingón, una Mac Pro, no apta para aprietos. Oye, siguiente noticia. ¿Ya viste que Sony quiere vender, o considera vender al menos, la división Bayou? ¿Cómo qué o por qué? Pues porque le está generando pérdidas, amigo. Yo nunca le he tenido fe. ¿A Bayou? A las Bayou. Son fíjate que ni yo. Muy estables, ¿eh? Que por ahí también estaba esta noticia de que Steve Jobs quería meterle... Ah, sí, sí. OS X a las Bayou. Ya. Yeah. Y sí, de hecho también la vi hoy y bueno. Que yo... por ahí Steve Jobs respetaba mucho a Bayou, ¿no? O sea, el hardware por lo menos. Yo siempre he pensado que las computadoras más bonitas después de una Mac. ¿De una Mac? Ajá. Bueno, de una Mac es claro. Bayou. Una Bayou. Sí. En cuanto a diseño. Fíjate que sería muy diferente hoy. Bueno, al menos Bayou estaría en una posición muy diferente si hubiera preferido adoptar el sistema, ¿no? Porque creo que es pedo más de Sony que de Steve Jobs. Claro. Steve Jobs quería... Le gustaba... Asociarse, Bayou. Exacto. Pero es un pedo de Sony que no... Que terminó por no... No cuajar. No cuajar, exactamente. Ahí pues sí, están... Diciendo, hacks. Quieren vender esta compañía. Gusto. Mentira, no seas mentiroso. Quieren instalar... Digo, quieren instalar. Quieren vender la compañía por 498 millones, amigo. ¿Te animas a comprarla? Sí, mira, aquí los traigo. De hecho, lo estaba guardando para una ocasión así. Ah, bueno, pues si quieres le hablamos a Don Chino. A Don Chino. A Don y que, por favor, Don Charmín les va a comprar su compañía. Sí, para catapultarlos, ¿a dónde? no sé. Bueno, esa es la noticia de Sony. Hoy vamos muy rápido, amigo. Pero bueno. Muy rápido. Dale. Vale. Tenemos esta noticia. Vamos de más Bart. Rápido, y 45 minutos que hablaba y nadie lo oía. No, como media hora. ¿Qué hizo? Digo que vamos muy rápido porque la película la hicimos en menos de media hora. Valve lanza este servicio de Steam Music. Otro. Sí, otro. Pero la diferencia es que mientras juegas Borderlands 2, amigo, puedes estar escuchando tu soundtrack favorito. A mí nunca me ha gustado hacer eso. Yo siempre lo he hecho así, mira. Venga. Juego con el Xbox, prendo el estéreo y pongo un disco. ¿Discos? ¿Qué es eso? Antes así decíamos. No, bajábamos nuestros MP3. No, pero por ejemplo, aquí hay dos vertientes. Bueno, ¿verdad? Dale. Existe la vertiente de que quieres un custom soundtrack. Y hay juegos en los que se vale. Pero creo que hay juegos en los que no se presta... Como que te rompe la experiencia, ¿no? Fíjate que yo antes jugaba Jade Empire. Uh-huh. Y mientras jugaba Jade Empire, ponía System of a Down. Es que te digo que se presta, por ejemplo. Entonces, cada que escucho la canción de System of a Down, se me vienen los recuerdos de Jade Empire. ¿Jade Empire? Jade Empire, ajá. ¿Para de Xbox? Los chinos. Ajá, muy bueno, okay. De BioWare. Yo jugaba Modern Warfare 2 con Avenged Sevenfold. Y creo que se prestaba. Pero hay juegos que siento que no. ¿Sabes cuál otro sí? ¿Cuál? Grand Theft Auto. Ajá. Grand Theft Auto, te subías al carro, podías conectar tu USB al Xbox. Y ahí corrías tus canciones que tuvieras en tu memoria. Ahora, ahí les va la nota completa. Porque te subías al carro y ponías la estación de Daddy Yankee y ya se saca el ven, bailalo. Ay, yo. Pues no, eso no está chido, amigo. Pero a la banda le gusta. No, oye, yo prefiero asesinar con otro tipo de música. Para empezar, esto de Steam Music es solamente para las Steam Machines y solamente para la gente que se meta al beta. Entonces, ahorita no es apto para cualquier preto. O sea, es para la gente que se meta desde su Steam Machine a pedir el beta. Es un beta cerrado. Oye, me estaba pensando. ¿Qué piensas, amigo? ¿Con qué música matarías en Grand Theft Auto? ¿Con Beethoven y la novena sinfonía? Oye, no, Naranja Mecánica. Exactamente. Con Claro de Luna de Beethoven, con el tercer movimiento de Claro de Luna de Beethoven. Ah, ya no saliste muy culto. O con el vuelo del avispón, amigo, también. Con el himno de la alegría, dude. Escucha, hermano. ¡Muere, maldito! Ahora que por el momento el servicio solo te permite jugar. Jugar y escuchar la música que tienes en tu ordenador. O sea, no es un pedo como Spotify todavía. Solamente te, digamos que escanea tu biblioteca. Te dice, tienes esto. Ponlo. Yo tuve por ahí un problemilla con Spotify. ¿Qué dice Spotify? Me cobra. ¿Ya te cobra? No, no es cierto. Quise escuchar canciones que tenía en el ordenador y no me salían todas. Entonces tuve que hacer una lista de reproducción en Windows Media. Y luego esa lista de reproducción arrastrarla a Spotify. ¿Ah, sí? ¿Para que te registrara? Para poder escuchar las rolas. Ya ves cómo son de prietos. ¿Cómo ves? Oye, ¿qué más les iba a decir? Solo música en tu ordenador. Y que planean hacer un servicio tipo Spotify. Tipo Netflix. Que pues como películas Spotify, ¿no? Y sí, que piensan lanzar como este servicio de películas, sé que piensan hacer como este centro digital de entretenimiento, música, películas, qué más, qué sigue, libros, me los van a leer, juegos, los van a jugar por mí o qué, algo así, un tipo así como Wally. Así es, cada vez la tecnología y los servicios nos consumen más. Bueno, eso es Steam Music. ¿Te acuerdas del Kinect, amigo? ¿Del Kanaka? No, del Kinect, del Kinect. ¡Ah, el Kinect! El Kinect para los cuates, el Kinect. ¿Qué pasa con el Kinect? Pues, por ahí un chino, básicamente Don Chino. Ese Don Chino. En la frontera de las dos Coreas, puso un Kinect a monitorear a los chinos que no se metieran... No, dilo bien. Los coreanos. Son iguales, pero es que le dices a la gente y piensan que los chinos de los verdad. De los más antiguos. No, puso a vigilar a este chino, bueno, este... Coreano. Puso primo del chino. Puso un Kinect para vigilar las dos Coreas. Entre los usos raros del Kinect está ese, amigo. Vigilar que no se avienten piedras. Que no se peleen por ahí. ¿Todavía se siguen peleando? ¿No se han hartado esos coreanos? No. Pero Luis Carlos nos puede hablar muy bien sobre eso. Si quieren, lo invitamos. ¿Qué dice Luis Carlos? Luis Carlos opina sobre los coreanos. Dice, yo lo instalé por gusto. Eso ya lo leímos, Tito. ¿Pero qué instaló? El Windows 8. Ah, ok. Ah, órale, mira. Uf, qué padre. Wow. Wow, no, hacks. Pero bueno. Vamos con la siguiente nota. Super retro. ¿Checaron esta nota? ¿Perdón? ¿Cómo? Super retro. Yeah. ¿No la checaste, amigo? ¿No la checaron? No, ¿de qué es? La página esta de... No. Esta consolita que van a sacar que tiene soporte para Sega Genesis, NES y Super Nintendo. A ver, quiero ver eso. ¿No lo has visto, amigo? Eso es atentar, dude. Eso es atentar. ¿Cómo que atentar? Eso es atentar contra la integridad de una consola. No, bueno, es que según yo las patentes ya... ¿Ya caducaron? Ya caducaron, entonces... Deja tú las patentes, dude. Eso es actualizarse. Que vayan y consigan su Sega. Fíjate que le batallen. Fíjate que está mejor conseguirlas por separado. Esta consola super retro de la compañía Retrobit... Te cuesta $60, amigo. Y por ahí estamos escuchando un golazo. No llores, amigo. No llores. Es que me da tristeza, como que $60. Los bichos prietos no pagan Spotify. Perdón, $70 te cuesta esta madre. Como $1,000, porque hoy, el dólar amaneció a 13.30. Neta. Vete al pito. No, está muy lejos. $70, casi $1,000. 900. Bueno, pues te catapultamos. $950 para más o menos aproximarlo a hoy. Bueno, ¿qué pedo con esto? Este trae las ranuras para los cartuchos de Super Nintendo, Sega Genesis y ¿cómo se llama esta? NES. Que bueno, las consolas por separado son más baratas, pero está chido que tengas el hardware nuevo. ¿Sí me explico? Pues bueno, eso sí, digo, te va a alcanzar a durar más. Pero no hay como tu Nintendo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, para que él dice que... Oh, es que se me descompuso mi Nintendo. ¿Qué hago? Está interesante. Está caro. A mí se me hace caro. ¿Cuánto cuesta? $70. Pues unos 1,000 varos. ¿Mil varos? Y... Tiene sus tres ranuras. Obviamente para NES, Super Nintendo y Sega Genesis. Obviamente también tiene sus, sus entradas para los controles. Y sus controles, ¿no? Acepta controles viejitos, ¿no? Sí. Obviamente, pues, acepta NES, Super NES y Sega Genesis. Entonces, para alguien que le quiere entrar a esta onda del retro gaming, pues estaría chido. Pues sí. Aparte, se las valgo, se las acepto. Se me hace bien porque tiene solamente una consola y unos cables. Entonces no tienes que estarte preocupando por conectar y desconectar. Ya te estoy diciendo que eres bien ojete, que es el único que los escucha. Pero ahí está el buen Ryoga. Ahí está Ryoga y un invitado. Y el que invitado. No revela su identidad. Ya sé, es tan complicado. Hoy en día es tan complicado conectar una consola. Tantos cables. Nada, complicado no. Es no, si tienes HDMI ya. No, pero pues no todas tienen HDMI, amigo. PlayStation 3 sí tiene, ¿no? Sí, pero un Super Nintendo. Ah, bueno. Un NES. Claro, sí, ya no hay de las antenitas. Sí, y hay unos adaptadorcitos, ¿no? Para conectar que tiene como un switch para cambiar entre videos. ¿Sí los ubicas? Ah, ya que en una sola cajita conectas varios y ya nada más tú eliges cuál quieres ver. Exacto. He querido conseguir una de esas. Sí, yo tampoco sé cómo se llama, pero... En Steren, chavo, ya ves que ahí tienen todo. Pero bueno, ese es súper retro. Yo digo que no va a pegar de todos modos. Pues tal vez aquí no. Aquí el Prieto sigue emulando, ¿sabes? El Prieto sigue con su Xbox 360 y está juntando para su Xbox One. Oye, pero... ¿Xbox One? Bueno, eso fue todo. Oye, ¿viste esta nota de la niña que le explotó? Sí, le checaste. Sí. Bueno, ahí les va. Esta niña tenía un iPhone 5C. Sí, de esos plastiquitos. Exacto. Estaba en clases normalmente, lo traía en la bolsa trasera del pantalón. En las pompis. En las pompis. Y resulta que ¡pum! ¡Pum! Le explota el iPhone. Así. Lo que había leído era que los maestros y niños alrededor vieron como una nube de humo los envolvía. Bueno, envolvía a la niña. Y el plástico se derretía. Porque recordemos que el iPhone 5C es de plástico. Y entonces te quedas de qué pedo. O sea, ¿cómo explotó? ¿No? Claro, pues no es muy difícil. Los principios básicos de la física y la química dentro de una pila de un iPhone nos explican que la batería puede llegar a sobrecalentarse de tal manera. Me acuerdo de este episodio de Big Man cuando salía este Big Man como a blanco y negro. Y que todos... ¡Cálmate! Sí, bueno. Lo dice este vato. ¡Apple! ¿Cuántos Galaxy no han explotado? Yeah. ¿Cuántos? Ya habíamos dicho en un Ponder Podcast que explotaba un Galaxy. Ya. Así es que... No, no es cierto. Perdóname, Luis Carlos, porque eres el único que nos escucha entonces. Y dos invitados, que son mis no dos te nos vayas que a tengo ir. Aparte. Sí, le explotó el iPhone a la niña, 14 sí, años. Sí, que de hecho la niña no lo dudó y se zangoloteó hasta que se le salió el iPhone y luego dio vueltas en el suelo para apagar las llamas de su trasero. Oye, que Apple no ha dado ninguna declaración al respecto, ¿no? Pues cuántos... No sé. Bueno, pues es que hasta lo que yo sé, o sea, Es algo muy... No quiero decir que algo muy casual, pero es algo que ¿qué le puede pasar a cualquiera? Exactamente, por la... Podría en este momento explotar mi iPad. Exacto. O el tuyo. Y es por la tecnología. O tu iPhone. Lo tengo en mi retaguardia, amigo. De hecho, las computadoras son hackeables al punto de que puedes hacer que explote la pila. Oye, ¿sabes qué? Siento que... ¿Sientes esta? Oye, Charmin, ¿ya te contaste, ya terminaste de contar el mejor chiste de la historia? Sí. Bueno. Espero que no, porque está muy bueno. ¡Este! ¡Me murió! Yo siento que es culpa de la niña, porque se pone el teléfono. Tú dime Wikipedia, Kai. ¡Ah, órale! ¡Órale! No, pues haces saber un chorro, compadre. No. Un aplauso, ¿eh? Un aplauso a Albanas de Ken Vergas. No, la neta te unió. Yo soy Team Ken Berger. ¡Ah, órale! ¡Que te enverguen! ¡Qué pedo! Malditos groseros estos. Decías, Tito, dime tu opinión. Tu valioso. ¿No es culpa de la niña por ponerse el iPhone atrás y sentarse? Es igual, ¿no? Sí, ¿no? ¿Conoce? ¿Hay foto, o sea, hay foto de la niña? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Qué hace una niña con 14 años con un iPhone? Ah, ya ves, no, deja tú eso, pero yo siento que el iPhone... Dobló, yo también. Sí. No, pero en la foto no se ve doblado. ¿Hay foto? Sí, según yo sí. No, yo no creo que dobló. Lo único que pasó ahí es que la... Se sobrecalentó, a veces pasa, o sea, así como a veces se traba tu computadora, así este... Pero mi computadora me explota. Oye, espérame, deja checo Wikipedia para ver si está. No, en serio, sí voy a checar Wikipedia. Ay, no, qué cagado. Ah, órale, no. No encontré qué decir. Y luego, Tito. Ay, no, bárbaro. ¿Qué más dice Wikipedia? Ah, pues chécate que dice... ¿Viste esta propuesta de Kickstarter? ¿Cuál? La de Godlock. No. ¿Qué hace? ¿Tienes tu carro, amigo? Te subes. No tengo carro. Bueno, imagínate que tienes un carro y te subes y oprimes, no sé, giras el volante a la derecha, claxon, primera, segunda, volumen abajo, arriba, y pum, enciende tu carro, amigo. Ah, sí, también lo vi. Que tienes que apretar la combinación correcta de botones, o si no, el carro no entra. Explota. Digamos que. Le explota la batería. Ah. Sí. Es un Kickstarter, amigo. Espérame, ya se me olvidó. Ya se me olvidó porque estaba en Wikipedia. A ver. 160 pesos por la batería. Pero. ¿Cuál es tu duda? Dime, amigo. Pero. Yo lo inventé. ¿Cuántos no van a poner el Konami Code, amigo? Pero, ¿cómo traducirías el Konami Code a un carro? Ah, es que no se puede darla para arriba, ¿verdad? Ni para abajo. A menos de que sea la palanca de velocidades, amigo. De todos modos, arriba, abajo. Ah, no, primera, segunda. Izquierda, derecha. No, pues quién sabe, Tito está haciendo unos movimientos muy extraños con la mano. Suéltame esa. No me agarres ahí. No, pero bueno. No sé, está chido, se me hace interesante. Eso de Godlock. Que hasta es el juego de palabras de Godlock con lock y lock de suerte. O sea, lock de candado y lock de suerte. Ajá. Pues mejor, en vez de andar haciendo ese tipo de cosas, deberían poder ponerle el control del Xbox o el del PlayStation en vez del volante para que manejar sea más sencillo. No sé si con esto quiten... ¿cómo se llama? La llave. Sería interesante, ¿no? Estaría chido. Aunque no sé si alguien se lo pueda aprender. Y que diga, huevo, no, ese güey hizo arriba, abajo, bla, bla, bla. ¿No hay como un mínimo de movimientos? No es como, ese movimiento es muy corto, haz uno más largo. Ahora agrégale un pitido. Tiene que tener por lo menos un pitido de claxon. Ya te está haciendo la contraseña de Hotmail, amigo. O de Facebook. Pues bueno, primero bueno, déjame conseguir un carro, luego veremos. Es esta propuesta de Chile. Unos amigos hicieron el Kickstarter, son chilenos. Y pues a ver cómo les va. ¿Qué más? A ver cómo les va. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿tú tienes algo que quieras comentar en el Pwner? Ah, ¿ya se acabó? No aguantan ni nada. No, es que ahora no nos tardamos con la peli, amigo. Noticias había. Oye, una muy importante. Se murió Seymour Philip Hoffman. Misión Imposible 3, amigo. Ayer la estaba viendo. Muy buena, muy buena. Este personaje, este señor Don Güero, ¿no? Don Güero. Con este peinadito así como... como a la, a, de lado, pero ubicas que lo agarra desde atrás, o sea, desde que la frente ya le empieza a, un poquito arriba. Así no, como no estaba tan, no estaba tan, tan acá. No, no está, bueno, sí está medio calviche. Su mejor personaje definitivamente es el de mi novia Polly. ¿Sale mi novia Polly? Claro que sale mi novia Polly. Es un actorazo ahí. De hecho. Estoy bien tonto. Es bien chido. Porque es ese clásico amigo que a cómo te castra, pero cómo lo quieres. Oye, es Capote también. Amigo. Es Capote. Es Capote, güey. Al capo. Oye, sí, sí es cierto, sí sale. Pues claro que sale. No, es que la vi, pero. ¿Qué? ¿Quién es? El amigo que según esto es actor y que está grabando su documental y al final le dice, te mentí, la verdad es que yo les pago a ellos para que me graben, el canal no les paga. ¡Ah, ya! Sí, sí, sí, sí, sí. Que luego sale. También le dice, dale una nalgadita, que no sé qué. Pero es el que el papá lo regaña, ¿no? El papá que habla muy poquito. Ah, sí. Y que le dice, deja ese papel y supéralo. Sí. Y ¡boom! Lo supera. Le vuela la tapa de los... Dejó mal grabada la de los Juegos del Hambre, parte 2, Sin Sajo, parte 2. Ah, ¿van a dividir Sin Sajo en dos partes? Sí, ya grabaron la primera, falta la segunda. Muy al estilo de... De todas las películas de libros. De Harry Potterciña. Claro. Crepusculiña. No, pero Harry Potter es... Es antes, ¿no? Que... Creo que fue la primera, ¿no? Sí, que se divide en dos partes. Sí, ya hasta el Hobbit le copió y dividió un librito, lo dividió en tres. En tres. Un librito de 200 páginas. No, sí, para mí el papel Jackson Peter, que voy a recordar siempre es el de Misión Imposible 3. Es muy buena esa parte. Sí, ¿no? Es muy bueno, es un villano muy bueno. Donde usan esta como... Está muy chido porque le copian la cara, después le copian la voz. Y ubicas que está tallándose la camisa. Uh-huh. Y llega y empieza a toser porque todavía la voz no está compilada. Ay. Oh, ese Don Plusvis, digo, Don Pwner, Don Chino, Don Coreano, ¿quién será? Don Philip Seymour Hoffman, Don Güero. De lo más antiguo. Don Güero, desde el más allá. Oye, ¿también sale el Gran Lebowski? Sí, dicen. The Great Lebowski con Jeff Bridges. Que todavía tengo que ver esa película. Porque... The Great Lebowski se empezó a decir dude. Y tú le copiaste. Pues nos llegó aquí más de 10 años después. Oye, y también sale con... Ay, se me olvidó. Edward de Norton. Edward Norton en... The 25th Hour. También sí, en esta... Con... Rojo. Oye, también sale con Robin Williams. Pitch bueno. Adam, sí es cierto. Dude, Magnolia. Es el listo, el nerd de Pitch Adam. ¿Ah, sí? Sí. Hay un... Está este Pitch Adams, que es como muy listo, pero no estudia ni nada. Y Philip Seymour es como el matado que tiene que estudiar mucho para aprenderse las cosas. ¡Dude! ¡Tornado, dude! En el 96. ¡Uf! Oye, ¿sabes también cuál película es muy buena y es apta para un Pwner? Terror en lo profundo, sin albur. Con Kevin Bacon. Pero estamos hablando de película. Philip Seymour Hoffman. Terror en lo profundo, ¿cuál? Terror en lo profundo, amigo. Están en como en... Kevin Bacon, el fucking... ¿No es la de Tremors? Es que Terror en lo profundo se hucha... No, Se hucha mucho. No, es la de... Terror bajo la tierra, dude. ¿Es Terror bajo la tierra? Sí. No sé, es que Canal 5 está muy loco. A ver, deja, busco Wikipedia. Carnal. Terror bajo la tierra 1, amigo. Ay, es buenísima. Te vamos a catapultar, Tito. Es buenísima esa película. Y la neta está muy chida, muy cagada. Con Kevin Bacon. Con sombrerito como tipo Bret Michaels. Cuando era el guapo. De Poison. Así ya se cuenta. Pero bueno. Recuérdenlo, recuérdenlo bien. Hablando otra vez de Philip Seymour Hoffman. Dude, Tornado, dude. Con Bill Paxton, dude. Y Helen Hunt. Tornado. ¿No te acuerdas de Twister? ¿Qué crees que hagan con la de Sin Sajo parte 2? Ay, ojalá lo maten. No, pues. No, CGI, la neta. Ay, puro CGI. La verdad no es por nada, pero ese vato era un actor. Mi novia Polly, dude. ¿No viste la de The Master? No. Vi Mi Novia Polly. Increíble. Es de lo mejor de Ben Stiller, ¿no? Mi Novia Polly. Ben Stiller es un actorazo, también es un comediante bien chingón. Magnum, dude, Magnum. Ben Stiller, Magnum. En Zoolander. Ah. Ah, chavo, vienes dormido hoy. Oye, ¿de qué murió este? Pues murió de la aguja. ¿De la aguja? De la aguja. Una sobredosis. Una ¿cómo sobredosis estuvo? De heroína. Él la caga. ¿Qué día? Por eso no se metan cosas, ¿lunes, chavos? ¿Martes? 2 de febrero. 2 de febrero. El día de los tamales. De la caldera. Día de la marmota. Al quiote los tamales, dude. Oye, se murió Philip. Neta que el lunes 2 de la candelaria. Neta, déjalo, busco en Wikipedia, ¿no? ¿Fue el domingo? No. Sí, es domingo 2. Sí, fue domingo el 2. Sí. No fue lunes. Viernes 31, sábado ah, primero. Sí, ay, también. Pues voy a catapultar. Ah, vamos a catapultar, pero hay el más. Repita la de miau, pero cállense poquito. ¡Ah, órale! No, sí, si quieres. Ah. Órale. Todavía que Ken Berger nos acaba de comentar más que nunca en el podcast. Todavía que nos comenta y nos escucha y nosotros bien ojetes con él. Repítele la de miau. Vamos amigo. A repetirle, mami, nos vamos a callar un rato. No, oh. Pues aquí que la encuentra. ¿Y de quién me se me olvidó? Ay, como... Ana Managuchi. Wow. Aquí está, a ver, ahí te ese va. Ese es Nightcat. Ah, sí. Ahí está. Y eso fue de Don Charmín. Porque nada más te íbamos a dar el gusto a medias. O sea. No, oye, una noticia que acaba de surgir de último momento. Que acabo de ver en Wikipedia. ¿Qué onda? Le puse F5 y me apareció. ¿Qué onda? Oye, Batman contra Superman, amiguito. ¿Qué? Batman versus Superman. Oye, ¿no? Después de la gran noticia de... A ver, no, espérate. Primero, vámonos por parte bien. Primero estaban los rumores de que con el cambio de fecha de esto que ahora iba a ser hasta 2016 cuando se estrenara Batman contra Superman, llegaron los rumores de que Ben Affleck tipo ya no hacía Batman. ¿Sí? Que ya, creo que no iba a tener tiempo por otros proyectos. Fíjate que yo me iba a ir más atrás hablando desde el rumor de que Cabe había puesto a... ¿A Brad Pitt como Flash? No, a... Ben Affleck, a Ben Affleck como Batman. Y bueno, continúa. Ah, bueno, y entonces, pues que sale la Jennifer Garner y que dice, ah, no, pues mi esposo y nosotros nos vamos a ir a Denver a filmar, entonces pues yo creo que sí va a ser esa película que no sé cómo se llame, Batman y Superman o Batman con Superman, algo así. Así lo dijo la Jennifer Garner. Entonces pues ya está confirmado de que pues Ben Affleck sí va a ser Batman. Y por otra parte, pues todos queríamos a Heisenberg como Lex Luthor, ¿no? Sí. Y nos traen a Heisenberg. Sin H. La importancia de las H. Toda esa gente que no escribe con la H, que escribe hola, como si fuera hola de mar. O Ernesto con H. O Ernesto con H. Los he visto. Gracias a ustedes no tenemos al actor correcto en el papel del Lex Luthor. ¿Quién va a ser el papel del Lex Luthor? Jesse Eisenberg. O sea, se Mark Zuckerberg. ¿Tierra de zombies? Sí, no. Es él, ¿no? ¿No es él? No. Sí, no. Sí, sí, sí. Sí, es él. No. Deja checo Wikipedia. Perdón, es que a veces lo confundo con Michael Cera. Sí. Ya sé. No, pero fíjate, él me cae bien. Este vato, tierra de zombies. Sí. En vez de decir Zombieland. Bueno, ¿qué? Estoy hablando de zombies. De zombies, exactamente. Sí, es él. Ubique, ¿cómo se llama ese personaje? Jesse Eisenberg. No, pero el personaje. Él. Bueno, él. Sí, Mark Zuckerberg, el vato de tierra de zombies. Oye, pero entonces va a ser un Lex Luthor joven. ¿O qué pedo? Es que no, es que tiene la misma edad que Henry Cavill. Henry Cavill, 33 años tienen los dos. No, de hecho, es Mark Zuckerberg, te iba a decir. De hecho, Jesse Eisenberg tiene 30 años. No. Tiene 30. No. Ay, ahorita lo busco en Wikipedia. A ver, amigo. ¿30 años? 31 va a cumplir este año. Ah, no, perdón, 83. Es que son del 83 los dos. O sea, los dos tienen 30 años, sí, perdón. Pero según esto, Superman tiene 33 años en la película. Oigan, ¿no les hubiera gustado? Ay, podemos hacer un post de las coincidencias entre Superman y Jesucristo. Exacto. ¿En serio? Oye, no, es que hubiera gustado más el Lex Luthor de Smallville. ¿Quién es? Ah, ya Michael Rosenbaum es uno de los mejores Lex Luthor. Sí, es. Se me hace más serio que él, ¿no? Bueno, o siento que es un papel muy serio para él. De hecho, lo eligieron, dicen, porque quieren como retomar esta parte de Smallville, que era la relación que tenía Lex Luthor con Clark Kent en el pasado. Como que eran amigos y que luego se separaron y Lex Luthor ahora es muy millonario. Oye, ¿te imaginas a Jesse Eisenberg calvo? Sí, sí me lo imagino. Y a lo mejor por sus chinos y su cabello siempre largo es como, o sea, lo vemos así como chavito, pero... Sí, tal vez se ve más maldito calvo. Sí. Digo que... Dime. Que sí la puede rifar. Sí, porque la verdad tiene facciones fuertes. Uh-huh. O sea, no es como que tiene cara de niño. ¿No? Ni que fuera Justin Bieber. Oye, que me lo tienen guardadito ahí en la prisión, ¿no? No, ya salió. Ya está, le andaba chupando las boobies a un stripper. Ah, ya salió. Sí. Ahora le es que... Pobre chavito, va a estar tan traumado. Aventando huevos por aquí. Pintando las paredes. Con lápiz. Pero bueno. ¿Qué dice Chava ahí? ¿Qué dice el querido Chav? Dice... ¿Y cuando acá los patos le tiran a las escopetas? ¿Esa voz de qué es, amigo? Es la voz del chat. Dice, el artículo del día. Sí, porque dijiste que le refrescaste y te salió. Ah, claro. Yo le puse F5, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo nada más que agregar, amigo. ¿Tienes algo que agregar? Pues, yo no me esperaba lo de Jesse, ¿eh? Oye, y todos hablando de Jesse, el pobre Alfred, ni quien lo pele. Ah, claro, pero pues dices, Jeremy Irons es un gran actor, y ya está viejito, pues tipo hice la rifa de Alfred. ¿De Alfred? ¿Hablamos todavía de Batman? Sí. Pero ¿sabes qué es lo más cagado? ¿Qué? Ay, no sé, es que... ¿Qué, dude? Sácalo. Bueno, está bien, o sea, por una parte está bien porque DC se separa de Marvel de hacer películas así subsecuentes de Batman 1, Batman 2 y Batman 3, o Superman 1, Superman 2, Superman 3, y se dedica a hacer películas, por ejemplo, como Superman, o bueno, Man of Steel, y luego va a hacer Batman vs. Superman o algo así. ¿Qué? Entonces ya es una película que tiene a dos elementos principales, que es Batman y Superman, que de hecho... La relación entre Batman y Superman es una de las mejores relaciones que existen en los cómics, porque son como amigos, pero al mismo tiempo son... Como rivales, ¿no? Como rivales. Amigas y rivales, ¿se acuerdan de esa telenovela? Claro, con la Angélica Vale y... ¿Cómo se llama? ¿Neta? Ludvika Paleta, ¿verdad? Ludvika Paleta. Amorío. Michelle Viet, Diego Schwenning. Bien que te acuerdas. Ana de la Torre también. Ara de la Torre, yo los respeté con los simuladores. Ah, sí, es muy buen personaje. Oye, me decía algo que pasó también esta semana. Ah, ¿vieron el tráiler de Spider-Man 2? Ultimate, ¿cómo es? Fíjate que no me dan ganas de ir a verla. No te dan ganas de ir a verla. Fíjate que a mí sí me dan más ganas. A mí el Electro se me hace demasiado efecto, no sé. Que es Jamie Foxx, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué pasó esta semana? ¿Tú qué opinas, dude? ¿Sí la ibas a ver o no? Oye, ¿sabes quién sale? Yo no sabía que la de Terminator Salvation, la que es la esposa de... Ay, ajá, ¿John Connor? No. ¿Sí, John Connor? Uh-huh. Sale sí en Spider-Man 3. Sí, está. No sé qué es, Dallas... Sí, Howard Dallas, Howard. Por ahí, algo así. Ella. Es guapa. Sí, sale de esposa de Batman, digo, Christian Bale. Que es güera, digo, es pelirroja. Es John Connor. Y en Spider-Man 3 es güera. Es güera. Pero oye, va a salir esta. Ah, esta que me gusta. Esta que te gusta. Ah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. No, esta. Ay, ¿quién es Mary Jane aquí? No, ya no va a salir. ¿Ya no va a salir? Pero se muere. ¿Cómo se llama? Muere, se va a morir. Ella. Se muere Gwen Stacy. ¿Pero quién es? Emma Stone, te estoy diciendo. ¿Es Emma Stone? Sí. Tú dale un zape. Oh, andas pues bueno, perdido. Nos catapultamos a la verga. Ah, órale. No, ¿cómo se llama? De Ultimate. A veces quieres explorar nuevas canciones sin necesidad de detener las que estás escuchando. Bueno, ¿qué no es? Amazing Spider-Man 2, ¿dónde está Tito? ¿Qué no, pedo? ¿Sabes qué? Tito, salte, por favor, retírate. Pide perdón y vete. Ahora está buscando correr. Amazon. Es mío. Amazon Spider-Man. Amazon Spider-Man. No. Pues no sé, pero a mí me gustó el nuevo traje. Ay, no, qué. Sí, el traje está muy padre. Está muy chulo. Aunque la tía May te gusta. ¡Sally Green! ¡Abrazo caluroso! Oh, ya se va Luis Carlos. Ah, adiós. ¿Por qué se va Luis Carlos? Por oírnos. Nada, aquí hablando sobre Amazon Spider-Man 2. Ya, pobrecito, nada más lo tenemos de bajada. Ah, órale, ¿ya me dejan hablar o qué pedo? Habla, Tito, exprésate. ¿Qué quieres decir? El traje está chido. No sé qué pedo con... Ay, ¿cómo se llama? ¿Duende Verde? No. Ah, Duende Verde también sale. No me gusta el... ¿Harry? Harry Osborn. No. Harry Osborn. ¿Sabes quién es Harry Osborn? Claro. Es el hijo de Ryan Gosling. ¿Eh? En The Place Beyond the Pines. Ah, órale. ¿Es el morrito? ¿El que es el hijo? Cuando crece. Ajá. Ay, fíjate que la verdad es no he terminado de ver la película. Ah, cómo das lata tú, de veras. No he terminado de ver la película porque... No, porque se me ha hecho muy tediosa. ¿De verdad? Yo me la eché de un jalón. No. Así como línea de coca. Listo. Aguanto. Ahora, oye. Doña Plusbits habla. ¿Y qué opinas de Rino? Rino está chido, dude. Ese actor me cae muy bien. ¿Sí? ¿Quién es? El de Mentiroso. Ah, ¿es él? Ajá. ¿Neta? ¿El que se tiñe de azul? Sí, ese mero. Que sí. Sale con Malcolm. Sí. Bueno, con... Con Malcolm. Para mí es Malcolm y siempre será Malcolm. Punto. Sí. Pero Jimmy Fox, ¿dices que flaquea un poquito? No es Jimmy Foxx, es el efecto que le dan, o sea, no sé, no, tipo no me siento, como... no me siento bien con esos efectos de electricidad tan, se ven piteros, la neta. Sí, hace cuenta que es como un tipo Tron. Ándale. Como así como negro con... Negro con blanco. Bueno, con azules fosforescentes, así como que... Aparte sí, no, Electro es negro. Es que siento que deberían tomar solo un villano y darle peso a un villano, uh-huh. A mi parecer. Oh, ¿es cuántos son? Es Electro, Rhino y el Duende. El Duende Verde. Pero te digo, Harry Osborn... Es que luego que se supone que va a ser trilogía, ¿no? ¿Qué dejas para la 3? Pues... ¿Con los Venom? 6? Bueno. ¿Con los 6? ¿Cómo que con los 6? Los 6 Némesis de Spider-Man juntos. Falta también... Shocker. Shocker, 1000% guapo. 1000% guapo. Sale Octopus. Bueno, más bien, falta Octopus en esta. También falta... Carnage, ¿no? Carnage nunca lo han usado. Carnage, ya sé. ¿Crees que deberían en la 3? Es que puede ser bueno y malo. Podría como que irse al extremo. Fíjate que yo creo que como las anteriores de Batman, de a dos villanos está bien. Y uno que sea el principal y el otro como el... Oh, voy a hacer enojar al Hombre Araña, así como tipo Kemberger. Ándale, ándale. Este, porque, a ver, es... En la primera de Spider-Man, ¿qué es? En la de Tobey. Ese me fue el nombre. Es el duende. Es el duende, nada más. El duende. Ajá. Y luego en la segunda es el duende Harry y Doc Ock y Octopus. En la segunda es Arenero y Arenero. Venom. Sí. Venom, dude. Venom. Qué desperdicio de Venom. Pero sí. Ya hablamos de eso. Este, no sé, te digo, no me está inspirando mucho la Amazing Spider-Man 2. A mí la personalmente no vi la 1. No, no la has visto. No vi Amazing Spider-Man, pues como bien, que... Está palomera, está chida. Creo que sí la tengo que ver antes de ver la 2, ¿no? Sí, es como que necesario. Aparte, Rhino no anda en un mecha. Ah, sí, es que este Rhino es como está como modernizado, ¿no? Sí, o sea, qué no pedo. Es... O sea, Rhino es un güey en un traje de rinoceronte y punto. Sí. Un güey frustrado que nunca lo llevaron al zoológico y no es cierto. No, muy frustrado. Pero sí se me hace muy pitero eso del traje. Que vio Ace Ventura. Que vio Ace Ventura, claro. Ace Ventura. También dijimos que íbamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Ace Ventura, no te preocupes. Este, el amigo Sam. Ah, ¿sabes? Ya fue, ya lo catapultamos a... Al Tavares de nuevo, ¿verdad? Pues también, ahí por donde está la... No, ¿qué me vas a decir? ¿Qué te iba a decir? No, es que el siguiente comentario que quiero hacer lo incluye a él, pero bueno. ¿Quieres hablar de otra cosa? ¿Quieres hablar de Transformers? Este trailercito de 30 segundos. No, gracias. Es así para que veas, no la quieres ver. ¿Sabes de qué hay que hablar? ¿De qué hay que hablar? Video de Shakira y Rihanna, ¿ya lo viste? Ah, no lo he visto, ¿qué onda? ¿No lo has visto? ¿Cómo se llama? No sé, pero salen ahí haciéndose cositas. No lo he visto, lo está como en esta publicidad, como sí. Baneado, ¿cómo se dice? Como... Como si no lo veas, si eres morrito. Es de Bebo. Bebo, sí es de Bebo. Sí, ¿no? ¿Ya viste el video de Rihanna y Shakira? Nada. Oh, qué mal. Nunca me ha gustado, o sea, me dejó gustar Shakira desde que... ¿Desde que no tiene el cabello rojo? Desde que ya no soy adolescente. Y también, pues Rihanna nunca me ha gustado, se me hace una negra cocainómana. Rihanna a mí me gustaba en Umbrella. Sí. ¿Y ya? ¿Y ya? Como a mí me gustó... Bueno, es la canción de Rihanna que me gustó. ¿Cómo se llamaba Lady Gaga cuando hizo Poker Face? Dude, con The Age of Glory te llega al corazón. Sí, pero la versión de Jimmy Wong. No importa. I'm on the edge. Oigan, ¿para cuándo podemos esperar a Amazing Spider-Man? Para el 17 de abril de 2014. Sí. Ya menos. En Dinamarca. Aquí en... Ah, hablamos de Dinamarca. No, pero en Estados Unidos, 2 de mayo... Este, no sé, pero llega antes de todo el paquete de películas machines del 2014 que llegan en verano. Pero qué bueno que regresaste, Saf. Gracias. Quiero hablar del emprendedurismo. Hay que emprender durísimo. Porque pasó el Startup Weekend, amiguito. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías qué es el Startup Weekend? Pasó el Startup Weekend, yeah. Ajá. ¿Y sabes qué hice? Me colé. ¿Qué neta? ¿Y sabes qué vi? ¿Qué viste? Emprendedores, dude. Emprendedores en su hábitat natural. Sí, emprendedoristas, porque emprenden bien duro. duro y macizo. ¿Qué pasó ahí o qué? Ah, vimos a Fran. Ah, sí, ya. Sí, vi que andaba ahí. ¿Y qué pedo? ¿Qué pues nada. Yo, ¿qué? Pues nada. Se sentía muy verga, ¿eh? Se sentía acá, muy acá. Ajá, muy chiludo. ¿Por qué? ¿Qué? Como ¿qué te tres contaba? Lancheros muy picudos. Pues nada, puso un estadillo ahí en Facebook. Bueno. Ya sé que puso, sí, ya, olvídalo. No, pero pues, no sé, tú que has estado en las diferentes ediciones del Startup, ¿qué puedes decir? He estado, sinceramente he estado en mejores ediciones. ¿Ahora no vino, Felipe? No, ahora no vino. Ah, entonces no es un Startup. Estuvo padre, pero no sé, sí faltaron varias cosas. Por ejemplo, el internet estuvo súper chafísima. No sé, como que también la actitud de la gente tampoco estuvo muy chida, porque por ejemplo ahora no nos quedamos ahí a dormir, a desvelarnos trabajando. Oye, ¿qué tal los proyectillos que traían? Fíjate que alguno que te haya llamado tu atención, como que todo es lo mismo. Sí, no hay como que mucha innovación, y los que son nuevos realmente son refritos de otros que ya existen. O sea, es tomar la idea y, esto pegó, lo voy a cambiar. Y adecuarla, que de hecho eso está bien. O sea, tomar un modelo que funciona y acomodarlo para que funcione en otro ámbito. Ok. ¿Qué ediciones de...? La cuarta, yo también me quedé así como que, esto fue la startup. Digo, sí está chido, sí vale la pena que... O sea, que vayas y que participes, porque te fogueas mucho, te sirve mucho como experiencia, pero... ¿Fuera de ahí? Yo creo que... bueno, sí estuvo bien. O sea, si era su primera ocasión para los que estuvieron ahí, pues estuvo bien. Pero para uno que ya... Ya tiene colmillo, pues como que no. Como que faltaron cosas. Dice por ahí Sally, todos andaban bien chiflados con eso y nunca entendí bien qué era. ¿Te das cuenta que tienes como 50 y cuántas? 56. 54 horas. 54 horas. Una empresa de una idea de negocio. Para crear una empresa. Pero en esas horas son dormir o también incluye. Tienes desde el. ¿Qué? ¿Viernes? Viernes en la tarde. Viernes en la tarde empiezas y el domingo acabas y presentas lo que tengas. Ok, o sea, ¿te juntas con un grupo de desconocidos? ¿O llevas a tu equipo? ¿Qué onda? Puedes llevar a tu equipo. ¿Ah? O puedes juntarte con desconocidos. Y decirle, oye, pues yo me encargo de esto, y tú de esto, y tú de esto. Ándale, así mero. Así me mero. Y presentas ante un jurado, y el jurado decide cuál es la idea más chipocluda, y te dicen, chido, ganaste. Oye, ¿y ganas y qué onda? Pues ganas y te va bien. No, pues por ejemplo esta vez el tercer lugar se llevó $1,000 en servicios de Newbox, que es una empresa la segunda empresa de hosting más grande de México. ¿Ah? Luego el segundo lugar se ganó $2,000 en servicio de Newbox. Y luego el tercer peso. Ajá, quién sabe qué estaba pensando Asaf, ajá. El tercer lugar se llevó. No sé cuánto dinero en servicios de Newbox. ¿Ya le habías dicho? Además de... No, ese fue el segundo. El primer lugar, perdón. ¿El primer lugar se llevó? Se llevó no sé cuánto dinero en servicios de Newbox y además de una tablet con Stylus. Y así varias cosillas, además de que va a haber otro evento que se llama Startup Next. Que capaz, bueno, te ayudan con tu startup y la preparan para que pueda entrar a un proceso de aceleración, que ¿cómo? Es donde los inversores... dan su dinero para tu idea. ¿Como incubador? Exactamente. Oye, ¿siempre se realiza en la poli este pedo? No, la primera vez fue en Canacintra, allá por Chapultepec. ¿Ah? Pasando, ayer casi llegando al Tec Milenio. Sí. Y la segunda ocasión fue en el Parque Tecnológico, Parque Industrial Tecnológico, allá también en Lomas. La tercera vez volvió a Canacintra y esta cuarta vez fue en la Politécnica. ¿Cómo? Tito, no digas eso. Tito, grosero. No dije nada. Pero sí, digo. Tiene. Sí, te digo. Sí. Sí. Eso. Nada, si ves la primera vez, está interesante, digo. Pero sí, como que yo sí noté mucho a la gente muy apagada. apagada en el sentido de que no aportaba. Pues como que en su pedo, y como que no era así como así. Ay, pues ¿a cuántos startups has ido? Ah, pues a ninguno, pues pero... Pues así son todos. Así son todos, sí, que aguados. Pues sí. Hasta parece que tienen que ir no, a trabajar. No, no, no, lo que se sintió como aguado es que como que de toda la mayoría dicen, ay, no, yo me voy a dormir. Cuando ese no es el espíritu del startupero. El startupero dice, no, no, yo me quedo aquí hasta que acabe. Por eso... El startupero trae su bandita así como tipo... Como tipo Kemberger, pero ya no está. Ya no está. Mi papá ya se metió. Ya es hora de irnos. Pero bueno, a ver, ¿qué pedo el próximo startup? ¿Vas a ir al próximo startup? Probablemente. ¿Dónde es el próximo startup? Y eres mentor, ¿verdad? 1, 2, 3, nada más les ayudo a los chavos. ¿Ya te funcionó un startup y por eso eres mentor? No. Me han fallado mucho, es que es diferente. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. El monstruo, capitán. No, pero no he visto otro. No. ¿Algo que falte agregar? A ver, algo importante. No, no recuerdo. ¿Nada? Nada. ¿Nada? ¿Pasa? Nada. ¿Vamos a darle mate a este poner o qué? Pues ya, vamos a darle yo. Bueno, pues esto fue el episodio número 52 del Pwners, Locos Adams. La familia Adams, o los Locos Adams, ¿cómo sería la traducción en Canal 5? Los Locos Adams. Adams. Era de Azteca 7, ¿no? Ah, sí, este era de Azteca, no salía en el 5. La 2 está mucho mejor. Hablaremos la siguiente semana de la 2. Y de Debbie también hablaremos. ¡Debbie! ¡Amorcito! Wow, déjame, voy acá. Saco el Wikipediazo para despedirnos. Pues nada, Asaf, muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Otro miércoles onda, más. Amigo. Algo cansado, ya es tarde, ya estamos desvelándonos. Don Charmín. Muchísimas gracias por venir a escucharnos hasta acá. Yo siempre vengo, no te preocupes, ¿eh? Ah, no. Chido, ¿eh? Chido. Pero bueno, ahora sí le voy a cerrar el micrófono. Esto fue el episodio 52. Yo soy Ernesto, Tito para los cuates, Asaf, Don Jamil. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.